Aquí tenemos desde cómo se vive en la relación de quienes han sido privados de su libertad a partir de esta criminalización. Tenemos en el uso de la palabra a la compañera Cecia Juárez. Hay otra más también, Cabo de Poncho Juaná. Honorable tribunal, buenos días, compañeras, compañeros. Mi nombre es Cecia Juárez, soy Maya Anjubal, de Santa Cruz Bahía, de Guatenango. Como lo decía la compañera hace un momentito, pues es muy corto el tiempo que tenemos para poder manifestar realmente cuál ha sido la experiencia de tener, en este caso, pues a mi padre en la cárcel, injustamente por la defensa del agua, la vida y el territorio. Pero quiero decirles que este ha sido un impacto bastante fuerte dentro de la familia, dentro de la sociedad, obviamente. Mi padre estuvo encarcelado 17 meses, estuvo en el preventivo de la zona 18. Fue una experiencia pues bastante difícil, que hasta el momento nosotros todavía seguimos viviendo las consecuencias de haberlo tenido ahí. A mi padre le acaban de diagnosticar diabetes. Mi padre estuvo en la cárcel, enfermo, tiene solamente un riñón trabajando. Entonces todas estas cosas vienen y deterioran no solo la salud, sino que deterioran el estado de ánimo de uno. Es una afectación también en la economía familiar, es una afectación emocional, psicológicamente también, pero además de eso queda la estigmatización, porque en mi caso es que a mí muchas veces me dijeron tu papá está en la cárcel, pero el hecho de que le digan a uno tu papá está en la cárcel, yo sabía por qué mi papá estaba en la cárcel. Pero en el caso de mi hija, que hoy está aquí, ella también fue parte de esa estigmatización, porque en el colegio le decían, tu abuelo es un criminal, por eso está en la cárcel. Entonces todas esas afectaciones psicológicas obviamente tienen su repercusión después. Nosotros seguimos viviendo todavía ese trago amargo que la vida pues nos hizo pasar, pero a pesar de nosotros seguimos con la frente en alto, seguimos defendiendo nuestro territorio, seguimos defendiendo el derecho que tenemos.